Las 9:09, continuamos haciendo periodismo turno mañana. Vamos a charlar unos minutos con el subsecretario de Trabajo del Gobierno de La Pampa, Marcelo Pedontá. Marcelo, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan, buen día. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto. Bien, bien. La verdad que déjà vu, ¿no? Para empezar la nota, ¿no? Qué déjà vu, ¿eh? Bueno, te imaginás que vos estás poniendo un presidente en el 2001 que quedó en la historia como un inútil, y nosotros en el mundo laboral hoy nos estamos retrotrayendo a 1904, así que te imaginás vos cómo es un poco el ánimo que vos estás enfrentando todos los problemas en el día de hoy, alguien que está en el mundo administrativo laboral. Claro. Sí, yo recién te nombraba subsecretario de Trabajo, de Trabajo en esta época. Mamita querida, ¿qué laburo tenés? Bueno, a ver, digamos, precisamente en esta época es donde se potencia la presencia de las organizaciones administrativas laborales. Y el Gobierno Nacional ha decidido que el Ministerio de Trabajo, una conquista de los trabajadores a lo largo de la historia, minimizarla, bajarla de rango y ponerla, nada es casual, fíjate que lo pone debajo del Ministerio de la Producción, donde el Ministerio de la Producción es Dante Sica, que no es más que un vocero de los grandes industriales argentinos. O sea, digamos, si hay un plan perfecto para atacar por donde se los mires a los derechos de los trabajadores, es el que está llevando adelante la política nacional de Macri. La verdad, hay cosas inentendibles. En un momento de crisis, en un momento donde todos sabemos que los niveles de empleabilidad a nivel nacional van a caer, los conflictos laborales van a suceder, si se van a potenciar, hoy no tenemos una autoridad que sea, digamos, autónoma o que tenga una directa relación con el presidente de la Nación para definir políticas que nos permitan aminorar el impacto. La verdad, increíble, increíble. Pero bueno, tampoco tenemos Ministerio de Salud. Claro. Digamos, sí. Yo ayer leía, y la verdad que ya no sé con qué tomarlo, si con dolor, con sorpresa, renunciaba el director del programa de prevención y de lucha contra el HIV, digamos, casi 15 años de carrera implementando programas a lo largo y lo ancho del país, donde se han logrado costosísimos avances, pero muy paulatinos y de acuerdo a la concientización, a programas nacionales, y hoy, en función de enmarcar esto en un mandato que le da el Fondo Monetario de achicar un presupuesto, empiezan por ahí. La verdad es que estamos enmarcados en una situación de una peligrosidad social que a mí me alarma mucho. Marcelo, ¿pudieron proyectar qué significados concretos va a traer estos cambios? Digo, porque uno analiza el significado simbólico de pasar trabajo, ciencia o salud, hacerlo subsecretaría, pero concretamente, ¿qué pudieron visualizar algo, imaginarse qué es lo que se viene? Mira, te comento, nosotros jueves y viernes tuvimos 2 días de profundas negociaciones con lo que era el Ministerio de Trabajo. Estoy hablando del ministro Traca en presencia, no te estoy hablando ni de un subsecretario, estaba el ministro, estábamos en negociaciones de cómo íbamos a articular políticas entre nación y provincia, provincia y nación, para generar alguna red de contención a la problemática del desempleo y de lo que nosotros veíamos que se va a ir agravando, que es este ítem. Bueno, llegamos a acuerdo, la verdad, muy superadores, llegamos a acuerdo donde tanto nación como provincia vamos a articular las distintas herramientas. Por ejemplo, en el norte está el programa Interzafra, que es fundamental. Entonces nosotros proponíamos, nosotros no tenemos grandes números en la Interzafra, denos prioridad con el tema del repro. Habíamos acordado parámetros de trabajo, eso fue el viernes. El sábado nos enteramos que ya no había ministro. Y hoy es muy difícil tener algún parámetro porque nadie te puede dar precisiones. Vos hablás con los funcionarios nacionales y te dicen, bueno, estamos esperando normativas, directivas. Por otro lado te dicen, todo sigue igual, nada sigue igual. Entonces, hoy, y la verdad que es muy difícil cuando uno va a enfrentar o va a charlar con una problemática tanto del patronal de empleado, con un gremio, con la patronal, poder aportar soluciones, es muy difícil contar con el Ministerio de Trabajo de la Nación al día de hoy. Quizás mañana, pasado, nos convocan y dicen, bueno, la forma de trabajar es esta, y ahí veremos, pero hoy estamos en una nebulosa. Marcelo, a lo largo de este año, ya el año pasado, venías advirtiendo de este goteo, y así lo venías definiendo, de pérdidas de puestos laborales. ¿Esto sigue, continúa, se ha agravado? A ver, digamos, es una constante, pero aparte hoy no solo uno tiene que pensar en el trabajador, sino también en el que apuesta a un emprendimiento. Sí. Poner hoy un comercio en la ciudad de Santa Rosa, ustedes saben que los costos de alquiler, los costos de mano de obra, de un empleado, no es fácil. Y eso, en la retracción del consumo que hay, en la retracción de dinero en la calle que hay, los que, vuelvo a repetir, conocemos Santa Rosa, hoy encontrás, para figurártelo, estacionamiento enfrente de la Plaza San Martín. Eso significa que no hay movimiento en la ciudad. Y eso también significa que en algún momento el impacto no se va a detener. Ahora, cuando vemos que los ajustes siempre los paga una sola clase, que es la clase obrera, la clase trabajadora, la verdad que no entiendo a dónde va el programa de este presidente. Porque vos fijate hoy, las grandes corporaciones te están diciendo, bueno, 4 pesos de la retención sobre el dólar. Claro, porque ellos tienen previsto seguir con la corrida del dólar, seguir licuando estos 4 pesos. Pero nosotros tenemos que pensar en nuestros chacareros que conocemos a la familia, no en los grandes terratenientes. Y eso también le va a impactar. Y esa gente hoy tampoco va a traer el producido a la ciudad para que se genere la rueda del consumo. La verdad que están haciendo no la tormenta perfecta. Ya a esta altura están haciendo todo lo perfecto para que nos vaya mal. Marcelo, los colegas de cada una de las provincias, me imagino que se han quejado y han hecho algo. Hicimos un documento, donde no solo planteamos lo que significa este retroceso en términos de derechos del trabajador, de no tener Ministerio de Trabajo, sino también la peligrosidad, porque cuando uno habla del Ministerio de Trabajo, tiene que hablar no solo de la vida activa del trabajador, sino también de la vida pasiva del trabajador. El Ministerio de Trabajo tiene que articular políticas no solo para el trabajador que está en vida útil, sino también para los jubilados, para, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, mucha articulación. Que hoy, yo hoy me imagino un Moyano que le digan, bueno, vas a negociar con un secretario y no con un ministro. Me parece que eso es inviable, por una cuestión de que un Moyano no puede esperar a que el secretario le pregunte al ministro, el ministro le pregunte al otro ministro. No, no. Lo que también muestra todo esto es un amplio fracaso de gestión. Sí. Esto es claramente un amplio fracaso de gestión del gobierno macrista, porque no pudieron articular política pública entre los mismos miembros de los gabinetes. Y este achicamiento ficticio, porque la subsecretaría de Bicesenda y Peatonal sigue existiendo. Claro. Sí. Digamos, vos querés achicar sinceramente eso, ¿qué sentido tiene? Pregúntale a un trabajador de Bernasconi que hoy le están diciendo que le van a reducir el salario, ¿qué aporte le hace la subsecretaria nacional de Bicisenda y Bicicleta? No, pero esto hay que decirlo, que decirlo. Hay legisladores que a mí me hubiera gustado escucharlo hoy, ¿qué piensan de las retenciones? Cuando en el famoso conflicto del campo bloquearon todas las rutas de la provincia y muchos de nosotros creíamos en esa lucha. Hoy no encontramos una postura clara de que afecta la economía de la provincia de La Pampa. Entonces se van dando distintos conflictos, se van dando distintas aristas que atacan con los niveles de empleabilidad, y no solo lo digo desde el punto de vista de la función que me tenga que cumplir, porque yo confío plenamente en la articulación del diálogo que tenemos en la provincia de La Pampa entre patronal, entre trabajadores representados sindicalmente y en la articulación que hacemos desde la subsecretaría. Pero no alcanza con la buena voluntad. Esto no es voluntarismo. Esto no es decir, yo quiero, vamos a salir adelante. Bueno, argentinos, dentro de 7 meses, dentro de 7 meses, hay historias de vidas que se van a truncar. Se van a truncar porque aquel trabajador que llega a su casa, que tiene su hijo estudiando, que tiene todo armado alrededor del trabajo, el funcionamiento de su grupo familiar, que llega a decir, mira, no trabajo más, genera también conflictos sociales, genera también un desazón en la sociedad. Y no lo están viendo. Realmente no lo están viendo porque todas las medidas son para el sector financiero en detrimento del sector trabajador. Marcelo, muchas gracias por estos minutos. No, Pali, ojalá que nos dé alegría a River. Más vale, nos viene dando, no nos podemos quejar. No nos podemos quejar, no, chao, hasta luego. Chao, Marcelo. Bien, Marcelo Pedontal, su secretario de Trabajo del Gobierno Provincial. Son las 9:20, tramo final de PTM. Arrancamos el día con actualidad, entrevistas y buen humor. Nos informamos, te escuchamos, te contamos, pensamos, preguntamos, nos reímos, nos emocionamos y compartimos. Hacemos juntos este viaje, cada día, en Radio Kermés 106.1.